Muy bien, bienvenidos a una nueva reunión organizativa online del Movimiento Segui Escava. En este caso es la número 24. El día de la fecha es 15 de septiembre y son las 22 y 19 horas. Bueno, las temáticas que nos competen en esta reunión son el reporte del último foro urbano, Biblioteca Nacional, lo que hice yo como resumen en el PAD. Es que hubo una asistencia moderada para mi gusto, ahora lo discutiremos entre todos. Hubo una exposición de un nuevo vocero, que es Federico Espinosa, con un muy buen resultado, a mi parecer. Hubo una nueva metodología introducida por Víctor Liste, que también funcionó bien, que es una especie de charla barra obra de teatro, como modo de explicación, que también estuvo bastante copado, después lo podemos ver. La sesión de Q&A, o sea, las preguntas y respuestas. Fueron, digamos, muchas preguntas básicas, así que había gente que no conocía el movimiento, no había estado en anteriores charlas o no los había visto por ningún medio. Muchas fueron dirigidas al tema de alimentación, o sea, que fue la charla que dio Federico, lo cual me lleva digamos, a pensar que puede ser una buena metodología en general. Hacer charlas sobre temas específicos, digamos, cuál es la posición del movimiento sobre X tema, lo cual, digamos, nos permite aprovechar la agenda pública para, bueno, aparecer ahí como cierta usina de pensamiento y decir, bueno, nos parece que tal tema amerita tal opinión de parte del movimiento por tales motivos. Si quieren, después lo podemos ver más en profundidad. Después hay que pasar toda la parte que es multimedia, o sea, las fotos, el audio y el video, a Vasco para la edición, y acá es cuando tenemos que completar la parte de responsables. ¿Alguien recuerda o sabe quién tiene el audio, las fotos, etcétera, o quiénes lo tienen para poder simplemente agendarlos como los responsables de pasárselo a Vasco eventualmente? El video Jabón, ¿no lo tiene? Es así, el video, o sea, lo que es video lo tiene Jao. No sé si se lo pudo dejar a Eve en algún disco y si no habrá que esperar a que venga, más o menos tiene una semana. Y el audio, si mal no me equivoco, lo tiene la Biblioteca Nacional y habría que pasarlo a buscar, no sé si es cuando ellos digan o cuando nosotros los contactemos. Y justo me estoy encargando de ese asunto de hablar con la gente de Relaciones Públicas de la Biblioteca Nacional y que lo tengan preparado y coordinar un momento en que se pueda pasar. Y mi idea es después decirle a alguien que iba cerca, ya sea Fabiola, Emilce o Neo, para que lo retire y después, ya estando en nuestro poder, vemos si se lo convierte a otro formato y se lo sube a algún lugar tipo WeTransfer para que lo tenga Vasco o vemos. Yo intenté llamar desde el sábado, pero no atiende nadie en el teléfono ese. Se ve que fines de semana no deben laburar si no hay eventos, la gente de Relaciones Públicas. Así que voy a hacerlo mañana lunes, ya lo tengo agendado. Dale, espectacular. Entonces te dejo, al menos por ahora, vos como responsable, en el sentido de que quedamos a la espera de que nos avises a ver qué te dicen cuando lo tengan. Evelyn, que está acá aquí nosotros, ¿vos sabés si quedó el video en la máquina de Jabo? No, Javo se llevó su máquina, así que si están los videos, los tiene él. Ok, entonces Marco, como que estamos a la espera del regreso de su viaje para que nos confirme si lo tiene él. Sí, los tiene seguro, ¿eh? Ok, bueno, entonces después nos queda redactado un artículo en relación al evento, supongo que para ponerlo como noticia, ¿no? En la portada de la página. Sí. Bueno, yo me pongo como responsable para redactar algún resumen del evento. Estoy bastante seguro que para esta semana lo tengo que tener, a más tardar el fin de semana. Capaz que si no estoy muy atareado lo puedo llegar a hacer antes. Después vemos las especificaciones de formato, de límite de caracteres o cosas por el estilo. No, eso es abierto, Cato, ¿eh? Lo que te parezca que está bien para un pequeño resumen, ya fue. De eso Eve ya escribió algo, ¿eh? Ahí en el pad pongo un link al pad en el que está escrito algo también. Ah, bueno. Ah, bueno. Excelente, entonces, déjalo ahí, después lo completo en todo caso con quien quiera sumarse y hacemos un pequeño artículo resumen para subirlo a la página. No está acá listado como ítem, pero no sé si, digamos, si aprovechamos ahora o lo hacemos al final. Quería hacer o sea, presentar una propuesta en función de los foros urbanos y las charlas en radio, etcétera. ¿Lo dejamos para lo último como propuesta y hacemos todo el resumen o lo vemos ahora? Y para último, diría yo. Dale, de 10. ¿Alguno de los voceros que estuvo presente o la gente quiere agregar algo más a lo que es el evento en Biblioteca Nacional, que sea parte del reporte? Yo pido gancho. El otro día le comentaba a Leo San, uno de los chicos que actuó en la charla de Víctor, y a Víctor por ser el disparador de esa charla. Un asunto de quizás para mejorar con respecto a algunas pavaditas de esa charla, es como hacer una juntada previa. Está bien que justo ahora que lo pienso, Leo salió a cubrir un puesto que se había caído, no sé si de Checho o de quién, pero había algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando se hablaba de algún comentario político, por ejemplo, algún gesto que se hacía corporal era el símbolo de la victoria, tipo el peronismo o oficialismo, lo que sea. Y eso tiene una lectura desde el punto de vista de quien está oyéndolo con la cabeza politizada, digamos. Entonces convendría, si no es adrede, tener cuidado con los gestos que se pueden hacer de cualquier partido político para que no haya un vínculo directo con lo que se dijo inmediatamente antes. Y esa era como una especie de crítica que les había comentado a los chicos, pero que en realidad me la habían trasladado a mí, de gente que había estado en la charla en la Biblioteca Nacional. No sé si es más o menos claro lo que dije, o si no, repregúntenme. No, yo lo entendí y también lo noté cuando lo vi, solo que no me pareció nada, o sea, no me pareció nada que estuviese, digamos, expresado de modo grosero o en tono de mofa, pero sí, yo también lo noté. ¿Qué sé yo? Digamos, es quizás la única forma que uno tiene al no estar, digamos, al no tener otro tipo de apoyo, es algo, en este caso había como una especie de cartel que tenía cada uno que lo identificaba como el rol que estaba jugando, no me pareció demasiado grave, quizás a algunos sí les pareció, pero bueno, qué sé yo. Si hubiera estado quizás un poco más grosera, pero no en el sentido de mal gusto, sino en el sentido de más exagerado, capaz que podía llegar a parecer un poco más chocante. Pero bueno, qué sé yo, fue lo que se pudo improvisar en el momento, ya que la persona que iba a hacer ese papel, bueno, se cayó a último momento, faltó. Tal cual. Pero sí, me parece que capaz que se puede llegar a ver alguna forma de hacerlo un poco más equilibrado. No sé, habrá que ver, hacer una investigación mínima de cuáles son, no sé, gestos políticos famosos y hacer un poco de cada uno como para que no presentar ningún tipo de saña con alguno en particular. Tal cual, sí, más que nada por el hecho de que por ahí, si justo el comentario era sobre obsolescencia programada o algo concreto, no dar la sensación de que cuando uno hace el gesto lo que estás vinculándolo es, por ejemplo, ese tema como un problema de este gobierno que puede llegar a ser la lectura básica y superficial de alguien que está o a favor o en contra de lo que sea. El que está a favor va a decir, hijo de puta, no es así. O el que está en contra va a decir, es obvio, y va a señalar eso y como que se queda en una idea parcializada de algo que en realidad trasciende el tipo de gobierno de turno, ¿no? Está bien, se puede hacer eso o si no aclararlo al final de la charla. Cualquiera de las dos cosas creo que va bien. Cool. Bueno, muy bien. ¿Algo más en relación al evento? Sí, el pad ese que pusieron ahí dentro del pad no lo puedo abrir. ¿Ustedes tienen el mismo problema? Sí, yo también, o sea, me dice como que está vacío. ¿Cómo es la cosa? ¿Hay que ponerlo nuevo? No, no, no. Yo sé que lo que pasa. Hay un paréntesis y demás. Ahí está. fíjense en... Ahora sí. Sí, perdón, agarraba el paréntesis que está al final. El poder de un paréntesis. Ahora está correctamente linkeado. Bueno, pregunto nuevamente antes de seguir el tema. ¿Algo más en relación al evento en Biblioteca Nacional? Sí. Voy a tirar un par más. Che, no nos tenemos que olvidar el merchandising. La valija esa famosa de la que estuvieron hablando, off record, ¿no? Yo ya corté la grabación. Contenía una serie de material que hubiese estado bueno que esté ahí. Obviamente... No vamos a señalar al responsable que lo tenía en su casa, pero las remeritas, todas esas cositas que había, tendría que haber estado ahí. En todos los eventos, va. Sí, es verdad. Las poquitas que quedan, va, el contenido de la valija en general. Como que la valija tiene que ir a los eventos, tiene que seguir. Obviamente por ahí fue mala en general de todos de no postear. Che, no se olviden tal cosa, no, che, no se olviden tal otro y eso. Ah, no la llevamos, ¿no? Igual o sea, había... No me acuerdo. Teníamos, de las personas del activismo, teníamos algunos folletitos capa 2 y capa 1 y algunos stickers que nosotros fuimos juntando entre los que teníamos y algunos pins, que son los que llevaba Juanjo a mano. Con eso pudimos zafar un poquito para que la gente entre que entraba y salía agarraba un poco. Pero, viste, está un poco mejor si... Sí, tenemos todo el equipamiento. Va, digo yo, como una cosa así anecdótica. Sí, con el quilombo de encontrar todas las cosas se habrá olvidado, Javo, de llevarla. Bueno, entonces hay que buscar alguna solución al tema de los elementos de activismo. Nada que no se pueda solucionar con un poco de planificación algunos días antes del evento, pero bueno, quizás está bueno esto de recordar en los comunicados, al menos los internos, aclarar que bueno, que es necesario todo lo que está dentro de la valija del activismo y tenerlo a mano, ¿no? Así por lo menos con un par de días de anticipación se puede lo puede hacer buscar alguno que va seguro o que viva más cerca o cosas por el estilo. Sí, yo tengo una propuesta para eso que no sé si le va a gustar a la mayoría, pero en Trello lo que se puede hacer es copiar un board, y el board que usamos para, no sé, me parece fue para el ZDI, creo que fue para el ZDI, no me acuerdo para qué fue, tenía todo listado, todas las cosas y se puede ir tildando. Entonces copiamos toda la estructura y simplemente le cambiamos el nombre del evento y empezamos de cero con eso. Esa puede ser una buena estrategia para no olvidarnos nunca de nada. Che, Vasquito, ¿y eso te puede llegar a tirar algún mail recordatorio? Sí, se puede poner una opción que te tira como que se está por vencer. Eso me salvaría la vida, loco. Ah, el poder del Trello es increíble. Me gustó la idea entonces de que incluso eso se puede utilizar para otros recordatorios de cosas que se necesitan hacer medias rutinarias, como diciendo el mail masivo de, no sé, de tal día o de estas reuniones, como que el Trello mismo te vaya diciendo dos días antes o un día antes o el mismo día más temprano, no sé, una especie de alarma. Sí, tendría que ver si se pueden poner cosas rutinarias. Un evento puntual seguro que sí. Cosas rutinarias tendría que ver si se puede, pero alguna manera se encuentra, ya sea con eso o con, no sé, si es rutinario se puede poner también un calendario de Google, puede ser, no sé, pero lo podemos ver después. Opa. Bueno, acá creo que Cato se ausenta un segundo. Si quieren, bueno, faltaba... Ah, ¿ya está? Bueno, adelante, Cato. Era un minuto y fue un minuto, como prometí. Bueno, no, simplemente esto nuevamente. Bueno, ver si, ya que estaba, bueno, el tema de Biblioteca Nacional, todo lo que tenga que ver con el contenido, creo que ya lo salteamos. No sé si alguno de los voceros, bueno, Fede está ahora presente, quiere agregar algo, si no, la parte de logística quizás la podemos ver a lo último junto con las propuestas. Sí, sí. No, está todo dicho ya, pero estuve pensando y claramente como me excedí en el tiempo, quizás modifique la presentación si es que se hace alguna vez de nuevo, o capaz que la divida a la mitad entre las temáticas. Por ejemplo, la última parte de la charla tiene más relación con el movimiento, no es tan alejado, tan específico como es el tema de que fue la presentación también de los transgénicos. Así que bueno, capaz que podría dividir la presentación en dos. Che, Fede, con este asunto, si tenés en la parte final de la charla una especie de vinculación de la temática con el movimiento, si en un futuro foro urbano se junta tu charla con algunas más, como pueden ser la UTN, lo que se puede hacer es que el principio de la siguiente charla ya tenga que haga ese vínculo, esa relación. Entonces vos ya te desligás de esa responsabilidad y lo podés abreviar. O sea, le cortás esa parte y la continúa el principio de la siguiente charla. ¿Viste? Siempre hay alguna que arranca vinculando un poco el movimiento en la charla que se va a dar, etcétera. Sí, sí, sí, seguro, por eso te digo, tengo que agarrar, digamos, las temáticas que más pueda relacionar con, no sé, por ejemplo, con la charla de Víctor, o cuando hablen así de, no sé, del avance de la tecnología o algo por el estilo, seguramente puedo relacionarlas. ¿Vas a dar la charla en la UTN? No. Ok. Igual, Fede, esas son cosas que pasan siempre, sobre todo porque era tu primer evento, digamos, como vocero, y uno siempre tiende a pasarse un poco del tiempo. Y el tema de las charlas, obviamente que las puedes ir armando y desarmando a piacere en función de a qué evento vas, cuánto tiempo te dan, etcétera. Eso pasa siempre, no te das drama. Bueno, ¿algo más o podemos pasar al otro ítem del pad? Pasémosle. Tiene que ver con el próximo foro urbano. En este caso había una data que yo modifiqué a último momento porque recordé algo muy importante. Y es que el próximo foro urbano, tanto la fecha como la hora, son a confirmar ahora. Antes habíamos anunciado como que era el 28 del mes corriente, de 6 de la tarde a 12 de la noche, pero hablé con Aristarco, que es quien nos consiguió el lugar y está haciendo toda la logística, y me dijo que por una cuestión de tiempos, que no le pasamos algunas cosas a tiempo, y también algunos problemas que tenía la facultad, no sé qué, va a buscar una nueva fecha, y posiblemente un nuevo horario, capaz que es el mismo horario, solo que una semana o dos semanas más adelante. Así que bueno, estamos a la espera de que nos confirme eso, y él me dijo que probablemente sea para dentro de una o dos semanas, como dije recién, pero bueno, está para confirmar. Quizás lo que se puede rescatar de esto es que, bueno, a veces por no tener un buen mecanismo para participar o para hacer lo que hay que hacer, en este caso perdimos la fecha. Obviamente tenemos la suerte de que la va a conseguir de nuevo, pero la que teníamos planeada la perdimos porque no le pasamos la imagen a tiempo, ni los datos a tiempo, bueno, etcétera. El tema de la imagen no, digamos, dependía de cuáles charlas iban a dar para hacerla bien y todo lo demás. Y hubo un cambio a último momento en función de las charlas. Así que bueno, por problemas digamos internos y a la misma vez también externos al movimiento y cómo se organiza, bueno, lamentablemente la fecha está cancelada hasta próximo aviso. Yo supongo que ahora la semana entrante, que él va a empezar a ir a cursar o no sé cómo, pero sé que se va a acercar a la facultad, nos va a avisar a ver qué nueva fecha le dan. De todas maneras, el lugar se mantiene, sigue siendo la UTN Medrano, pero bueno, estamos a la espera de la fecha y la hora. Buenísimo. Bueno, llegamos a la parte casi final. que tiene que ver con algunas propuestas que hay acá colgadas. En primera instancia hay una pregunta y tiene que ver con si hacemos o no un comunicado sobre la noche de los lápices. Tengo una preguntita antes. Ponemos en el pad la persona que se queda responsable de confirmar fecha y hora. Estaría bueno. En este caso no, porque nos tiene que avisar Aristarco. O sea, si querés ponerlo a él. Pero él cuando lo tenga... Bueno, él cuando lo tenga no nos va a avisar. Así que al menos de los presentes no va a ser ninguno. Pero está bueno escribirlo porque si de última alguien ve el pad y está pendiente todavía y lo tiene en el chat, ponele, puede decir, ah, che, Aristarco, tal cosa. Bueno, en ese sentido no veo ningún problema. Así que si a uno se ofrece, se puede anotar. No, decía que poner a Aristarco mismo, aunque no esté acá presente, está bueno, porque cualquiera que se meta dice, ah, bueno, todavía no está confirmado, y le puede preguntar a Aristarco. Entendí mal, perdón. Perfecto. Listo, Carlos, ahora su pregunta. Bueno, entonces tenía que ver con el comunicado de la noche de los lápices. No sé quién fue el que hizo la propuesta, ¿está presente? Yo lo vi... ¿Axel no fue? Claro, lo vi que Axel lo publicó ahí y bueno, lo pasé acá en el pad por si él no llegaba a venir. Y para mí en realidad es bastante simple mi postura. Es si hay alguien realmente que lo pueda hacer, en particular hoy yo no puedo dedicarme a eso. Y la noche de los lápices creo que es mañana, ¿no? Parece que sí. Así que no sé, si hay recursos humanos para hacerlo, me parece que estaría bueno. ¿Alguien lo tiene a Checho conectado en Facebook o algo así? A mí no me aparece conectado. Perdón, lo vamos a llegar a ver. De todas maneras hay tiempo, ya que nos conviene sacarlo, digamos, si la fecha es mañana, nos conviene sacarlo mañana a la noche, que es cuando hay más tráfico en internet. Así que, bueno, veo de hablar yo con los voceros, y si aparece la gente y sale algo copado... armamos un pad y les avisamos a todos para que lo publiquen en masa y bueno, le pedimos al equipo gráfico para que haga una plaquita que acompañe al comunicado. Bueno, dale a full. Si querés o alguno que esté ahí que me anote como responsable, yo me responsabilizo de hablar con los voceros, preguntarles si están como para redactar algo y bueno, y en el caso de que esté comunicado, le avisamos lo antes posible a la gente de diseño gráfico. Hagan una plaquita o algo y sale como piña. Listo. Después de ese próximo activismo urbano, no sé si hay gente acá de urbano que nos pueda ahondar un poquito en el tema. Emi, quizás. Hola, no sé, de los foros urbanos yo no sé nada. Por ahí el que lo manejaba más era Dani. Activismo urbano igual, ¿eh? O Squalo también. Bueno, eso, perdón, me equivoqué. Yo no estoy muy al tanto, la verdad. Yo cuando me entero que hacen algún activismo me prendo, pero no estoy dentro de lo que es el grupo de activismo, de organización y eso. A ver, estoy chusmeando a ver si por Facebook encuentro a Dani Mota, Juanjo, alguno, pero no tengo suerte. Claro. Me parece a mí que está un poquito medio caiducho, ¿no? La cuestión de activismo urbano. No sé, hace poquito se hizo uno y capaz que este fin de semana coincidió con que estuvo horrendo. No sé, habría que... chusmear un poco que se estuvo hablando. Lo que es seguro es que, digamos, con la ida de uno de los referentes de activismo urbano, probablemente se está reacomodando un poco el grupo. Sí, habría que ver si necesitan algo, viste, un poco darles apoyo, a ver si, bueno, algo se puede hacer para activarlos o contener. Yo lo que tengo un poco de temor, quizás, es que bueno, que se esté como desmotivando la cuestión por ese lado. Y que eso, bueno, sea una puerta para, de salida para varios. Eso no, no quisiera que pase, pero bueno. Bueno, puedo proponer ahora sí tentativamente que dentro de una semana es el día de la primavera y del estudiante. Así que puede ser una muy buena oportunidad para salir a hacer una repartija masiva, como le llaman los activismos urbanos, de, digamos, de, bueno, de panfletos nivel 1, nivel 2, capa más que nivel, me salió el gamer de adentro. algunos volantitos de capa 1 y capa 2, creo que es una buena oportunidad para salir por los lugares clave, ¿no? Este, Palermo, Tigre, etcétera. Sí, sí, esa fecha me parece que deberíamos ir sí o sí, así que se puede ya proponer. Bueno, si alguien más hace el favorcito de agregarlo ahí al pad, lo ponemos como que les vamos a avisar en la semana, y bueno, copado si se pueden sumar también todos los grupos, ¿no? Como para que seamos más y apoyarnos mutuamente, ¿no? O sea, que los voceros acompañen a los activismos urbanos y los tengan ahí como ante cualquier eventualidad. Sí, a full. Bueno, el último punto es el Media Festival. Y hay que confirmar la tercera banda. Tenemos un montón de bandas, estamos ahogados en bandas. No sé bien cómo hacer esta elección. Ya pasó un montón de tiempo y, bueno, aún no lo elegimos. Creo que estaría bueno definirlo hoy, hoy ahora, o hacer una especie de encuesta o algo por Facebook o por foro. Y listo, que se decide una vez porque lo estamos retrasando un montón y no sé si es un tema, digamos, es relevante, la verdad, las bandas, pero van a estar, no van a estar mucho tiempo, qué sé yo. Me parece mejor decirlo entre hoy y los próximos días, si es necesario, de manera, digamos, este, consensualmente simple y ya está. Che, y si se habla con todas las bandas que están anotadas, porque posiblemente alguna te diga, todo bien, yo querría estar, pero ese día no puedo porque toco nada en el otro lado y ya medio que se va descartando sola. ¿Alguien tiene como un, para hacer un mail masivo a esas bandas y que respondan quienes pueden y después de los que pueden, ahí seleccionar? No, yo elegiría una escuchando y la que nos parezca que, es, que suena mejor, la convocamos. Y de última, si esa no puede, bueno, convocamos otra, pero... No había una que puso, creo que Vasco, que incluso creo que era amigo de Mero o algo así, el baterista o el cantante de la banda. Sí, empiecen confirmando esa si pueden, porque es la más reconocida. Tampoco son, viste, YouTube, pero es bastante, digamos, dentro de lo que saca Argentina y el pop medio under, es bastante conocida. Y tiene temáticas piolas, así que eso para mí es, sería lo primordial. Y bueno, ya que Mero tiene el contacto, este, le decimos que averigüe si pueden y ya está, ya tenemos las tres bandas. Según Mero dijo que sí, que ya había hablado y le dijeron que sí. Pero yo que ustedes me, ya me pondría en contacto directamente con la persona encargada de la banda esa. Voy a muy impunemente mandar a frente a Escuela y preguntarle si él lo quiere hacer, ya que lo conoce a Mero porque son compañeros. Sí, no tengo drama, el contacto lo tiene Mero, entonces como para pedírselo y hacer el seguimiento, porque yo sé que Mero no anda con tiempo como para andar organizando cosas, pero me pongo yo si quieren, si ustedes me confirman que él tiene aunque sea un teléfono o algún mail. Sí, sí, sí, lo tiene él, porque es, creo que encima productor junto con él, no sé, o sea, trabajan juntos también. ¿En la banda esa Vasco está Diego Luna? No sabría decirte nombres, pero bueno, Stereo Pop, muchachos vestidos de negro cantando pop. Ok, bueno, si está ese tal Diego Luna, es el que los ayudó con los audios de los videos de Mero, así que se supone que sí son bastante conocidos. El tema es que ese flaco está a mil y tiene una forma media particular de manejarse, a lo mejor, viste... te dice que sí, después no cae o al revés, no sé. Una vez que está es un gol, un crack, pero tengo que hablar con Mero a ver que cuánto se puede comprometer a que lo pongamos en la grilla y esté, punto. Está bien, lamentablemente es un riesgo que corremos siempre. En el primer Media Festival también se nos cayó una banda, me acuerdo. Pero bueno, no importa, porque hay reservas. Perdón, entonces, bueno, pongamos a esa como como primordial para el contacto. Supongo que el Squalo ya nos irá a confirmar esta semana, no creo que tarde mucho más que eso en responder. Y bueno, si confirma ya la tenemos, y si no, lo que propongo es si dejamos una que esté ahí más o menos piola y ya está, porque lo estamos pateando un montón. Mira, si ninguna banda puede, no se puede poner, no podemos hacer la obra de teatro de Víctor. Yo lo proponé que pongamos banda sorpresa y ya está. Cato con una pandereta sube al escenario. No, digamos, perdón, si nos dice que no, ponemos bueno, y banda confirmada o banda sorpresa o algo por el estilo, y después tenemos un montón para preguntarles. Lo cierto es que en el Trello hay, no sé, como 6 u 8, no me acuerdo bien, pero sé que son bastantes. Y podemos buscar eventualmente si esas 6 u 8 que ahí se caen todas, lo cual es también bastante poco probable. Así que bueno, yo creo que alcanza con saber que tenemos una buena, según la opinión acá de los músicos del movimiento, y que quedamos a la espera de ellos. Che, Squalo, ¿vos llamaste o algo al chabón para verle el tema del sonido? En teoría se ocupaba Fabio. Ay, no sabes en qué quedó. No, ahora le mando un mensaje por inbox del Facebook a ver qué onda todo eso. En teoría, como el lugar no es muy grande, tampoco nos podemos dar el lujo de equiparlo demasiado, porque por una cuestión de acústica va a ser al pedo. Eso es lo que tengo que averiguar. Después, en base a las bandas que haya en el set que se armará, de todas esas cuestiones, lo definirían las bandas, y eso un poco va a ver si con lo que hay alcanza o hay que poner y cuánto hay que poner de sonido propio, etcétera. Claro, lo importante es establecer quién va a ser el mediador, digamos, o quién se va a encargar de hablar con las bandas y saber qué necesita cada banda y cómo lo hacemos para conseguirlo. Sí, yo diría que las bandas no se queden sentaditas en un silloncito, que las bandas nos digan qué tienen y que se muevan, como que tengan que pongan el compromiso en formar parte del festival. Claro, lo sumo, el único problema sería esta estereo. No les falte nada a ellos, que al fin y al cabo van a ser los que van a estar ahí tocando. No al revés, no a salir a perseguirlos, a ver, che, ¿qué tenés? ¿Qué necesitas? Sino que el chabón nos llame. ¿Cómo? Claro, igual el único problema que podríamos llegar a tener es con esta banda nueva, Stereo Pop, que por ahí si los chabones son muy colgados y no nos avisan. Pero ponele que va Fabio, se ocupe del tema del sonido, estaría bueno que él esté en contacto ya, o sea, con Mero seguro tiene contacto, y con vos, que averigüe con esta banda Stereo Pop y tenga un contacto él, y después yo le paso el de Magalí. Son esas tres bandas nada más. ¿Magalí qué hace? Magalí es solista, pero toca con una banda, tiene el teclado. ¿Cómo sería la formación completa? No me acuerdo, es la misma del Media Festival pasado, creo que era batería, ella con el teclado y me parece guitarra y bajo, nada más. Ah, una formación como de banda de rock, digamos, de chiquitita. Sí. Perfecto, sí, bueno, ese dato está bueno, el del teclado, porque parece que se va a necesitar caja directa. Eso después, estaría bueno, si vos tenés algún mail de esa persona, pasarle el mail mío, que me escribe y ya me quede. Entonces yo después me encargo de ir poniendo en una cadena de mails a las bandas más a Fabio y listo. Dale, pasame tu mail. ¿Perdón, qué? El del mail de ella no lo tengo, la tengo en Facebook. Al mismo le hablo y le paso tu mail. ¿O crees que hagamos al revés? Sí, o le pido el mail, mi mail y o mi Facebook, como quieras. Mi mail, bueno, mi Facebook, y decirle que cuando me escriba me ponga, sí, si me pone solicitar amistad, toda esa boludez, que me ponga quién es en un mensaje, porque yo normalmente no acepto a nadie que me diga por qué me contacta. Buena. Bueno, algo más de Media Festival. Lamentablemente no está Fabio, por ejemplo, que es un tipo que está bastante consciente de cuáles eran las cuestiones más técnicas que yo no conozco ni de casualidad. Pero bueno, tratemos de hablar con él durante la semana y que nos confirme a ver en qué estadio estamos en cuestiones técnicas. Bueno, no hay nada más en la, digamos, en el pad, así que propongo que si alguno quiere hacer alguna crítica, bueno, lo que hacemos siempre al final, ¿no? Alguna propuesta, alguna crítica, sugerencias, etcétera, puede ser un buen momento. Yo quería preguntar, ¿cuál lo pudiste hablar también con el lugar este para ver de las reuniones de los domingos? No, todavía no. La idea es hacerlo antes del Media Festival, entonces. No sé, en realidad ver si también, si todavía tienen la disponibilidad, qué sé yo, por ahí ya se ocuparon los domingos y no cabía el lugar. Ok, ya mismo lo dejo agendado y en el celu y mañana lo llamo. Che, ¿les comento la super noticia o no les comento nada? Bueno, si nadie tiene nada, les comento. Se te escucha un poco cortado, Vasco. Sí, esa es la conexión, boludo. ¿Se me escucha bien ahí? Escucha mal. Bueno, si tienes una noticia, adelante. Después yo sigo con más o menos. Sí, además que me parece que tengo mucho delay. Pero bueno, si quieren les cuento y si no, si se me escucha mal, me interrumpen. Bueno, dale. Bueno, cuestión que hablé con Jorge, me contactó porque parece ser, quizás esto lo sabe Neo, pero parece ser Jorge, el de Canadá, parece ser que en la última reunión internacional estuvo Peter Joseph. Y antes de la reunión estuvieron hablando con Jorge y para ver... ¿dónde iba a ser el ZDI este de 2014? Creo que ya está confirmado, pero estuve hablando para ver en qué lugar de Latinoamérica podían hacer el ZDI global de 2015 sería. Jorge le dio la recomendación de su parte que uno, digamos, el país de Latinoamérica que más estaba moviendo era Argentina. Y Peter Joseph dijo, me estás confirmando lo que yo estaba observando, digamos, lo que me parecía. Y así que, bueno, probablemente si nosotros nos ponemos, digamos, de acuerdo, viste, entre todos, qué sé yo, y nos ponemos las pilas y digamos, mostramos como seguridad que lo podemos hacer y qué sé yo, es cuestión de confirmar y dar el ok para... recién para empezar a hablar, ¿no? O sea, que sabemos que en esta parte podemos hacerlo, hablar con ellos directamente y decirles que sí. Excelente noticia, Vasco. Excelente. Ya puse ahí en el pad, ya lo redacté mínimamente y hay que empezar a ponerle 1500 fichas ahí. Que la verdad que creo que estamos preparados para llevar a cabo el main event acá. Sí, a mí también me parece. Así que bueno, igual como sería en representación a toda Argentina, está bueno, después lo hablemos el martes en el intercapítulo, pero bueno, yo supongo que no va a haber ninguna objeción, así que, y probablemente el lugar indicado sea Cava, así que bueno, nada, es cuestión de poner un acuerdo y comunicarles a ellos que está todo bien y empezar a ver qué hace falta para todo eso. Excelente, es una gran noticia. Puede llegar a ser un buen disparador, como lo fue en su momento la proyección que hicimos de Sagues Moving Forward. Llevamos un montón de gente cuando alquilamos el cine Atlas. Así que, sí, bueno, hay que empezar a poner fichas en el próximo intercapítulo, empezar a molestar a todo el mundo para redactar una carta en inglés que esté copada, donde tratamos de persuadirlo para que escoja Argentina. Le pasamos todos los videos que hemos hecho, le pasamos todas las pelotudeces. Sí, sí, a full. Y bueno, y un poco, digamos, ese gusto personal de que el chabón aparentemente se daba cuenta que Argentina, viste, está como creciendo y demás. No porque sea él, sino que le llega por lo menos a varios países del mundo, que digamos, estamos haciendo las cosas medianamente bien. No, eso lo decíamos en las pocas latinoamericanas que hubo, intercapítulo, que capaz que caía alguno de otro país de habla hispana. Sí, eso se notaba a las leguas, que veníamos haciendo un buen laburo, que veníamos creciendo, que veníamos afianzando el tren de pensamiento. Quizás hubo un proceso de contracción entre los miembros, pero bueno, digamos, era una purgación necesaria y saludable en función de que quede la gente que realmente le interesaba hacer activismo de verdad y que entendía bien cuál era el tren de pensamiento. Así que, bueno, enhorabuena, estoy muy contento, la verdad, y hay que meterle pilas a full a eso. Tiene que ser un proyecto articulado a nivel capítulo Argentina y mandarle, digamos, toda la energía posible a eso. A full. Puede ser una oportunidad buena para ir a, digamos, a, bueno, hay que ver también cómo, yo no tengo ni idea, la verdad, cómo se organiza a nivel global ZD, conozco solamente la Argentina, pero sé que el main event, que es por lo general en Estados Unidos, mueve un poquito a la prensa, así que es una buena oportunidad si conseguimos un lugar copado, a, digamos, hacer el contacto, digamos, definitivo y sólido con algunos medios masivos de comunicación y ya quedar, digamos, contactados con eso, así que nos den un poco de empuje desde su lógica. A full. ¿Alguien me recuerda cuál es la fecha a nivel internacional? Porque yo no me acuerdo muy bien. ¿Es la segunda semana de qué mes? Es alrededor del 13 de marzo siempre. ¿Eso no es el ZDI? Claro, estamos hablando del ZDI. Ah, perdón, entendí el Media Festival 2015, perdón, estaba en cualquiera. No, no, el main event del ZDI. Logroso de logroso. Entendí cualquiera. Borro todo lo que escribí abajo. ¿De qué año? ¿2014 o 2015? No, 2014 me imagino. 15. No, 2014, el siguiente 15. ZDI. 15. Ah, 15 Vasco. Sí, 15. El 14 ya está fijado. Ah, yo había entendido que era este. Ah, bueno, falta una banda. Bueno, sí, boludo. No se preocupen, muchachos. Mejor que falte, porque ah, para... Igual, sigue siendo alguna noticia. Sí, perdón, tengo un delay que es muy incómodo, pero digo que mejor que falte porque no sé si para este próximo llegamos bien, viste. Así que está bien hacerlo con tiempo, boludo. Igual sigue siendo una muy, muy buena noticia. Bueno, excelente, muchachos. Entonces, ya queda eso agendado. Y ya podemos empezar, no sé si ahora, pero quizás a partir del próximo ZD nuestro, después de esta fecha, ya empezar a meterle fichas a full con eso. Claro. ¿Ustedes tienen ganas que yo vaya gestionando la Biblioteca Nacional o es muy pronto? No te entendí, Escualo. Si a ustedes les parece que eso, que hay que ir tramitando, por ejemplo, la Biblioteca Nacional desde ahora o es muy pronto. Me parece que es muy pronto y aparte me parece que podemos ir a buscar un lugar que sea mejor. Buenísimo. Por eso digo, como yo no sé bien cómo se maneja a nivel global el ZDI, no sé la cantidad de gente que mueve un main event, no tengo ni idea, hay que ver eso, porque si bien tiene espacio la biblioteca, porque la verdad es que lo tiene en el salón Borges, que es el que vamos por lo general, no sé, hay que ver cuál es la capacidad y hacer una especie de proyección medio fantasmagórica en función de cuánta manija nos dan desde afuera y cuánta manija le damos nosotros. Yo por eso digo que, bueno, aparte que falta un montón de tiempo, va a estar mucho mejor esperar y, bueno, ver cómo se maneja eso más adelante. Ok, perfecto. Tenerme al tanto cualquier cosa, que yo me puedo encargar de, no sé, de gestionar un poco el lugar. Dale, de 10. Igual falta un rato largo, pero bueno, está bueno tenerlo en mente. ¿Algo más en función de propuestas, etcétera? Bueno, yo tenía una. No hay muchos voceros, pero la podemos llegar a ver igual. Y tiene que ver con lo que pasó en la charla de Fede, que dio en Biblioteca Nacional, que me pareció interesante que haya sido sobre una temática en particular, ¿no? Y no tanto de, digamos, de introducción al movimiento como hemos venido haciendo hasta ahora. Tenemos, si mal no recuerdo, dos charlas que son de temas particulares. Mi idea es que a la última radio que fuimos, fue una entrevista que fui yo junto con Víctor Liste, y nos preguntaron, digamos, así a nivel global sobre el movimiento, o sea, gente que no sabía nada. Entonces, bueno, tenemos que explicar, bueno, qué es, cómo se fundó, etcétera, etcétera, etcétera. Me pareció bueno que la gente esté al tanto, o sea, todos los activistas estén al tanto de cuál es la, o sea, cuáles son los temas de agenda que están dando vuelta por los medios o que le interesa a la gente, y en función de esto salir los voceros a dar una charla o a una radio o lo que fuese en función de ese tema de agenda en particular, cosa que la gente, digamos, no lo va a escuchar porque es el movimiento en principio, lo va a escuchar porque, ah, mirá, alguien va a hablar de, no sé, este caso transgénico que está súper de moda. El otro caso puede ser la charla que estamos armando con Axel Kant, que ahora no está presente, que era sobre inseguridad, que también es un tema que está instalado tanto en la agenda pública como en la mediática. Me pareció que era una buena oportunidad para, subirnos a la ola de opinión pública o de agenda setting de los medios y salir a decir, bueno, qué piensa el movimiento sobre tal tema en particular. Y bueno, la propuesta en general sería esa, que estén todos más o menos a la escucha, los que leen los diarios o los que están con la radio, la televisión, lo que sea, que estén a la escucha de qué temas les parece que están interesando a la gente o están más o menos de moda, y avisar a los voceros a un tiempo prudencial, así sacamos un mail masivo a todas las radios que haya y que estén y que vayan a fundarse de acá en adelante, para decirles, bueno, mira, si les interesa este tema, el movimiento 6 Escava tiene una visión interesante, que vale la pena escuchar para debatir, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, en función de eso salimos y decimos, bueno, el movimiento piensa sobre la seguridad tal cosa, el movimiento sobre los transgénicos piensa tal otra. Y bueno, quizás puedo poner como ejemplo, y ya con esto voy terminando, pongo como ejemplo que hace un tiempo Recalde, que es un diputado, propuso un proyecto de reducción de jornada laboral. Creo que está bueno salir y que el movimiento tome eso que está en la agenda y decir, bueno, miren, hubo tal cosa en la política, digamos, partidaria general que le corresponde a todo el mundo. Y queremos decir algo interesante al respecto. Bueno, salimos y bla, bla, bla, bla, hablamos. Me parece que sería una buena metodología para no tener que ir siempre a los lugares a simplemente explicar qué es el movimiento, porque va a llegar un punto donde no nos van a quedar más lugares para ir porque ya todo el mundo va a saber qué es el movimiento. Y bueno, nada, me parece simplemente una buena idea subirnos a la ola mediática general y ver qué podemos hacer al respecto. Una cosa acerca de eso de salir a hablar en radios y demás, no sé si lo conocen del CEA, Daniel o Daniel, no sé qué, cómo está en Facebook. Bueno, el flaco me ofreció ir a una radio donde suelen hablar de así de agricultura orgánica por lo general, así que está muy bueno que pueda ir a dar el punto de vista más con rigor científico más completo, y no sé si quieren podría dar la visión que tiene el movimiento acerca de estos temas de alimentación, ¿no? Después tendríamos que debatirlo a ver con qué visión que damos. Igual ya sabemos sustentabilidad y todas las técnicas que implican eso, ¿no? No es muy difícil. Ojo, chicos, que yo no estoy del todo seguro cuán cuánto representa al movimiento global, incluyéndonos, el tema de la charla tuya, Fede, el otro día. Una cosa es ir con datos duros y el rigor científico, otra cosa es el tema completo, porque como sería una parte, sería como defender a la herramienta tecnología, que eso está genial, pero hay que poner mucho foco en qué es lo que se está haciendo realmente o actualmente con esa herramienta desde el punto de vista de la capacidad técnica de las personas que aplican todas esas tecnologías y la capacidad de un Estado de controlar o regular de que esas personas se capaciten y hagan el trabajo bien por el impacto que puede haber ambiental en la gente, ¿no? A ver, esto es como pasa en el programita ese de televisión de Radio Today, donde lo llaman de vez en cuando a Peter Joseph para que hable. Bueno, a ver, ¿usted qué opina de tal cosa? Y el tipo va y habla, digamos. O sea, es la instalación del movimiento como un grupo de gente a la cual es, digamos, es interesante preguntarles cómo analizan la realidad, ¿no? O sea, en función de su ideología particular, o sea, en función de nuestro tren de pensamiento. A mí me pareció interesante porque, digamos, no necesitaríamos estar generando interés por el movimiento, sino que a la gente le interesaría porque, digamos, yo estoy seguro, si no estaría acá, que nuestra visión en particular sobre los temas tiene un montón que aportar, digamos, porque, bueno, porque digamos, usamos datos duros, porque creo que no sabemos expresar bastante bien, porque estoy seguro de que lo que decimos tiene sentido, bueno, etcétera. Me pareció como que era una buena oportunidad para poder revisitar lugares a los que ya fuimos y no tener que estar, digamos, a la espera de que a alguien le interese tanto qué es el movimiento, sino que, bueno, el momento es esto, ya el que lo conoce y el que no se puede enterar a partir de lo que vamos y decimos, ¿no? Creo yo, a mí me pareció una idea piola y aparte, bueno, digamos, nos instala un poco en esta cuestión que a veces se nos critica de que dicen, bueno, pero ustedes, viste, la típica, no hacen nada o le falta salir a la calle. Creo que ahí vamos a poder demostrar que no simplemente nos interesa nuestro tren de pensamiento, sino que nuestra visión particular de la realidad se puede aplicar a N casos de la realidad social y política. Y bueno, digamos, de demostrar que somos un think tank o una usina de pensamiento donde la gente puede acercarse y preguntarnos sobre las cosas, ¿no? Che, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué no funciona? ¿Y esto por qué sí funciona? Bueno, etcétera. No, con respecto a lo que dijo Escualo, que estoy totalmente de acuerdo. Si yo voy a hablar así, y de paso quiero dejar, digamos, la visión del movimiento acerca de todo el tema de alimentación, yo cuando voy a hablar de estos temas no voy a hablar solamente de transgénicos, porque yo ya tengo muy en claro que es una tecnología más, como vos dijiste. Sí, desmitificar un poco, sí, porque es una tecnología que tiene potencial. Tiene peligros, por supuesto, así que de eso puedo llegar a hablar. Pero lo que más me interesa, más que nada, además de desmitificar ese tema, es dejar en claro cuáles son los problemas que tiene la agricultura. Ya sabemos que el movimiento mira a nivel global los problemas, y son problemas reales, viste, que hay que tratar y que la gente tiene que entender. Ahora yo les voy a pasar un textito así que escribí. Que se llama El problema de la percepción acerca de la alimentación mundial. Y es tan simple como que uno, yo ya lo dije en la charla, uno es ecologista cuando tiene las necesidades básicas satisfechas. Y se está dando que en muchísimos grupos sociales, no solo en Facebook, lo pueden ver en todos lados, en blogs, en otras redes sociales, se están generando grupos ecologistas, pseudoecologistas más que nada, que muy cómodos en sus casas empiezan a criticar y a crear una masa de información negativa sobre la industria alimenticia, ¿sí? Y eso no es que van, o sea, por supuesto que van contra de ciertos intereses de ciertas empresas, pero la gente tiene que entender que no es tan simple, que de un día para el otro se puede dejar de usar fertilizantes, de un día para el otro se puede dejar la industria total alimenticia y empezar a cultivar en el patio de la casa. Eso quiero dejar en claro más que nada, entender que los problemas son mucho más serios y que vale la pena analizar los distintos enfoques que hay con el tema alimentación y que todos esos enfoques se tienen que utilizar para solucionar los problemas que se vienen de acá hasta el 2050. No, justamente, o sea, esa es la idea, salir y que el movimiento vaya y hable, siempre en relación al tren de pensamiento, no simplemente a lo que me parece a mí. O sea, ponerle la charla que estamos haciendo con Axel sobre inseguridad. La idea, digamos, que subyace a toda la charla y a toda la postura del movimiento es, o sea, el que va y roba es porque tiene un ambiente social que lo está empujando a que robe. O sea, es básicamente eso. Y eso, digamos, es la postura que toma el movimiento sobre un montón de cosas. O sea, no solamente con el tema de inseguridad, sino en general, qué sé yo, a ver, ahora justo está este de moda, pero con uso de drogas puede ser lo mismo, con violencia puede ser lo mismo. La idea es esa, es ir y decir, bueno, el movimiento piensa tal y tal cosa, en general, y acá en particular, aplicando los mismos conceptos y las mismas ideas, se puede entender, o sea, simplemente por extrapolación simple, se puede entender que tal y cual tema, bueno, se analiza de tal postura en el movimiento, junto con, bueno, lo que ya sabemos todos que lo hacemos por casi por inercia, bajo estos datos, bla, bla, bla, bla. ¿Cómo era el sonido que me dijiste por chat? Capaz que está bueno que quede grabado y luego conversamos un poco. O yo no me acordaba, por ejemplo, cómo era eso. No, cuando estuvo el problema de que de la poca asistencia en los foros urbanos, en vez de cortarlo, una propuesta había sido de, en vez de nosotros hacer eventos, buscar lugar y todo eso, e invitar gente de afuera, en vez de hacer eso, nosotros ir a lugares específicos y hablar de lo que traten esos lugares, ¿no? Digamos, ahí ya tenemos primero un lugar y después la gente de ese lugar, con lo cual vamos a hablarle a esa gente sobre qué piensa el movimiento acerca de la temática que les competa. Está buenísima esa propuesta, yo no la conocía, está espectacular. Perdón, me la perdí, se entrecortaba. ¿Cómo fue, Neo? Perdón. Claro, cuando surgió el problema de los foros urbanos, en vez de cortarlos, una propuesta fue que nosotros vayamos a lugares a hablar sobre qué piensa el movimiento acerca de del tema, bueno, que tenga que ver con esos lugares. En vez de nosotros armar todo un foro urbano, conseguir lugar, invitar a gente de afuera, etcétera, ir nosotros a hablar a ese lugar, y ahí ya tenemos la gente, la cual sabemos que está interesada en ese tema, y tenemos el lugar. ¿Y tenés el espacio para poder hablar o ver otro orador haciendo su charla como está programado? No, esto es simplemente una idea que surgió en su momento, pero como que quedó ahí estancada. Sí, entiendo. Me pareció que surgió por el lado de no tener que nosotros generar todo el evento, sino en interponernos en una corriente que ya esté moviéndose, por ejemplo, charlas que se estén dando en determinado lugar sobre determinadas cosas. Está bueno, está genial la idea, y sí, como dijiste vos, quedó media olvidada. Puede partir del grupo de voceros, ¿no? De los que tienen las charlas propiamente dichas, cosa de que sepan qué ambientes son los más productivos. Algunos también tenían ganas de hacer algo así en colegios secundarios, que sabés que los pibes los tenés medios envolándose por el sistema educativo actual y cosas por el estilo, a lo mejor lo podés despertar con algunas otras cosas. Una cosa ahí que me acordé, el proyecto este que yo, en realidad yo no tengo ganas de ser como un brazo aparte de Laboratorio Móvil, que no sé si lo conocen, de Rosario. Yo me quiero independizar de ellos, o sea, quiero hacerlo acá en Buenos Aires como un proyecto aparte. Obviamente voy a tener conflicto con esta Jay Videla porque no quiere tener relación con el movimiento, pero si en algún momento llegamos a hacer el proyecto independiente de Rosario, podríamos, no sé, el año que viene, a mitad de año por ahí, empezar a meter al movimiento adentro. Y ya que vamos a ir a hablar, a hacer experimentos a escuelas y divulgar un poco la ciencia, podemos ir con el movimiento también. Podríamos unirlo de alguna manera. Sí, también. Genial. O sea, son dos propuestas distintas las que veníamos hablando, pero sí, tranquilamente, también es muy buena. Yo creo que hace un par de años se llevó a cabo una o dos charlas en colegios secundarios, pero no fue algo que, digamos, que pegó y se hizo un montón. no sé que hicieron pocas y salieron relativamente bien, pero aparentemente no sé si es por falta de gente o porque no funcionaba bien, pero nunca se hizo demasiado. Obviamente siempre se puede volver a probar, ¿no? Obviamente. Fede, vos lo que tendrías que tantear es si ese conflicto que vos olés que puede llegar a surgir cuando quieras hacer un poco la fusión, tiene alguna vía de posible solución y de avance, o si va a quedar estancado, porque yo desconozco cuál es el motivo de Sushai, que puede ser con argumentos muy muy muy racionales o puede ser un simple cuestión de los egos, viste, y cosas por el estilo. Entonces uno va a tener la posibilidad de aunque sea trazar una línea gris intermedia en la cual pueda convivir las dos corrientes, vos, digamos, llevándola a cabo, y otra va a ser una pared con la que se va a chocar siempre y va a ser un gasto de energía al pedo. Yo creo que más fácil lo hacemos con algo nuestro, o sea, no necesitamos sumarnos en un proyecto donde hay gente que no, digamos, no está de acuerdo o no quiere, y entiendo perfectamente que no quieran. Por eso, yo creo que más que nada es un capricho que puede solucionarse, que se haya peleado con un par de alguno de los miembros del movimiento no significa que se vaya a pelear para toda la vida, pueden charlarlo tranquilamente y no tiene que estar ella de acuerdo con el movimiento, o sea, ella va a hacer lo que tiene que hacer dentro del proyecto de divulgación científica y después sí, por supuesto, se va a marcar una línea en donde además de hablar de ciencia, podemos hablar del movimiento, cuáles son los objetivos a futuro y demás. Sí, yo no creo que vaya a haber problema con eso. Perfecto, porque yo, en mi forma de analizar las cosas, es que ahí es donde realmente están los focos de conflictos normalmente entre las personas. Por eso, si vos ves que sospechas que puede llegar a ser un terreno del cual sacar algo positivo, vamos para adelante todos juntos. Acordémonos que la psicología es lo que más nos está faltando amasar. Yo antes de irnos le aclaré, cuando estábamos ahí caminando para allá, cada uno dice para su casa, le dije no, que yo había visto, que le dije que, o sea, que escuché que se había peleado con algunos chicos tipo como Jau y demás. Y le dije que, o sea, más allá de lo que uno pueda decir en Facebook, o sea, son cosas muy boludas, digamos, que, perdón por la palabra, pero son a veces discusiones que no van, o sea, no tienen mucho sentido y que uno al conocerse después en persona ya se soluciona. Y sí, me dijo que ya los conocía, que no tenía drama, que capaz que fue un malentendido, así que no va el problema con eso. Bueno, están las propuestas sobre la mesa, hay que empezar a hacerlas simplemente en la medida que se tenga tiempo. Bueno, ¿alguna otra que sea distinta? ¿Alguna propuesta distinta? ¿Evaluaciones de los mecanismos de comunicación, críticas, etcétera? No, hay que ver quién va a subir el resumen al foro. Ah, bueno, ¿quién quiere hacer el resumen? Si no, bueno, lo vemos ahora, finalicemos la grabación y después vemos quién lo hace. De todas maneras está medio integrado dentro del PAD, así que no sé si hay que hacerle demasiado de eso. Quizás un mini resumen de cuáles fueron las propuestas que se hicieron ahora lo último y nada más. No, digamos, hacer el resumen en el foro es copiar este PAD, darle un poco de formato ahí en el post del foro y listo. No es mucho más que eso. Bueno, está bien. Ahora después, cuando terminemos la grabación, lo vamos viendo. Si no queda nada más, bueno, podemos ir cerrando. Delen. Nada más. Delen. Bueno, damos por finalizada la reunión organizativa online número 94 de CABA, siendo las 23:23 de la noche del domingo 15 de septiembre. Los esperamos la semana que viene, nuevamente por TeamSpeak a partir de las 10 horas con la próxima reunión de CABA.